Se soltó el extraordinario. DJ Rafek, DJ Bishwerk, DJ. Que pensaba que esto era fácil. Nosotros somos la nueva revelación de Latinoamérica, man. Simplemente lo que le gustan las ganas. Colectivo Fashion Beat. Y esto Ricky Oficial. Les recomiendo a todos esos novatos que se pongan pa' lo de ellos. Que vayan aceitando su bolígrafo. Porque nosotros no estamos fáciles. Niños, bienvenidos. La noche acaba de comenzar. Colectivo Fashion Beat. Controlando el género del reggaetón. Fácil. Nosotros somos la nueva revelación de Latinoamérica, man. Simplemente.